dirigen las imputaciones por, en este caso, 270 hechos. Es un grupo variado, digamos, si se quiere. Tenemos oficiales que estuvieron, oficiales superiores, que eran jefes o segundos jefes de las unidades que protagonizaron esta ocupación ilegal, porque, como para contextualizar un poco, pensemos que acá en Tucumán hubo más de 30 unidades militares de todo el país interviniendo en una zona de operaciones bastante corta, digamos, que en la zona del Pedemonte, Tucumán, o sea, en el sur de la provincia, donde se localizaba la compañía de Monte, del PRTR. Entonces, cada una de esas unidades tenía asignado un determinado lugar y rotaban entre ellas, pero tenían responsabilidad sobre todo ese sector y en general sobre la efectividad. Eran los que ponían los oficiales, suboficiales y los soldados en el territorio y, bueno, desarrollaban todas las acciones. Entonces son jefes y segundos jefes sobre todo de esas unidades, que son tan variadas. Hay un jefe, por supuesto son los sobrevivientes, ¿no? Uh-huh. Es entre paréntesis. No es la lista completa porque hay muchos fallecidos ya. Pensemos que acá tenemos mayores complicaciones que en otras causas, quizás porque por la fecha, porque estamos muy adelante en la fecha, sí, en el tiempo. Uh-huh. Por lo tanto, los imputados son mayores que en otras causas. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces tenemos personas imputadas porque eran jefaturas de Tupungato hasta Jujuy. Muy bien. Todo el arco que abarcaba el tercer cuerpo de ejército, digamos. Con su relato, la verdad que ayuda para que aquellos que han tenido históricamente, o por lo menos en los últimos 31 años de democracia en la Argentina, un análisis bastante simplista de lo que vivió Tucumán entonces y de lo que vivió Tucumán en democracia, con Bussi entronizado como gobernador, pero de la mano del voto, ya no de la dictadura. Entender la hechura de lo que vivió Tucumán es un dato muy complejo, como para poder hacer un análisis simplista de por qué después de la dictadura sucedieron algunas cosas. Y me parece que lo que usted está planteando nos marca a fuego, porque Tucumán vivió un terror con valor agregado, y en ese sentido hay que mirarlo de otra manera a ese proceso que es 75-83 y que después continuó, ya no de la mano del terrorismo de Estado, pero sí de la mano de los padres del terrorismo de Estado, puesto como gobernadores por el voto popular a manejar la provincia. Y una policía provincial, acordémonos del Malevo Ferreira, acostumbrada tanto como la bonaerense de Camps a ser los dueños de la provincia, digo, hacer un análisis simplista de por qué han pasado algunas cosas en la Tucumán democrática es realmente cometer un grave error, ¿no? Sí, sí. Son dinámicas que todavía hoy se estructuran, por lo menos en el interior. Vos pensás que este año solamente tuvimos más de 150 denuncias nuevas. Sí. O sea, son 150, a 40 años de estos hechos casi, son 150 personas que nunca denunciaron, y de esas 150, 100 son de la época del operativo Independencia. Uh-huh. O sea, de previa al golpe de Estado, quiero decir. Así que imagínate que si en 40 años, tantas personas no lograron vencer sus temores, sus prevenciones con respecto al Estado, con respecto a sus pares, eso sí, es sí, bastante significativo también para mí, para nosotros siempre lo vemos con esa perspectiva, el hecho de que todavía haya una cantidad tan masiva de denuncias completamente nuevas, evidentemente nos está diciendo que hay una tara, hay un impedimento social muy fuerte que nos va a impedir todavía hoy terminar de reconstruir lo que pasó. Uh-huh. Por último, fiscal, ¿cómo podemos sintetizar qué era la escuelita de Famayá? La escuelita de Famayá fue el banco de pruebas de todos los centros clandestinos del país. Fue el primer centro manejado por el ejército, directamente por unidades de inteligencia, y ahí se probaron todos los métodos que después se aplicaron en todo el país, y rotaron unidades de inteligencia también de todo el país que aprendieron en el terreno esas habilidades tan aberrantes que después aplicaron a lo largo de lo ancho del país y siempre